Tengo el temor que me dé con la compañera de mi alma, que yo la quise cambiar y no quiso más. Le quise cambiar y no quiso, que yo la quise cambiar y no quiso más. Su pañuelo de compañero.